todos con las manos arriba. Con las manos arriba, con las manos arriba. El 9 de abril, todo el mundo está invitado al Teatro Gran Rex. Damián Córdoba por primera vez el 9 de abril en el Teatro Gran Rex. Y el que le guste el cuarteto con las palmas arriba, vamos, vamos, vamos. Esta es pasión de sábado. Aguante el cuarteto, 14 años y vamos por más. ¿Qué tal, amor? Todos estamos súper bien. El lunes estamos en Córdoba. ¡Eso! En el Estadio del Centro. ¿Cómo dice? ¿Qué tal? No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? Al tiempo se me olvidó pasar por ti. Estás tan linda como siempre. ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. A ver, con las palmas arriba y como dice, vamos. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo me llena y me aleja de ti. ¡Vamos! Volver a verte duele hasta que me olvidaba. No sabes cuánto hace tiempo te eche en falta. Si es que el tiempo me lleva. El 4 de abril estamos por Catamarca en La Casona. Este lunes en el Estadio del Centro Córdoba. ¡Ahí va! ¡Como dice! ¡Arriba! Volver a verte duele hasta que me olvidaba. No sabes cuánto en ese tiempo te eche en falta. Si es que el tiempo me lleva. El 9 de abril, aquí en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex.